vacíos y sin esperanza, lejos de mi Salvador. Tan triste fue mi pasado, cegado por el pecado, pero Jesús me salvó. Hoy le alabo con el alma y servirle es lo que quiero, porque Jesús es mi rey. No tengo cómo pagarle por este gran sacrificio si su vida dio. El cielo con Jesús. Cuando yo ya me moría, pero feliz fue ese día cuando Jesús me salvó.